amor más perfecto que puede existir. Pero con un beso también un amigo al maestro divino por plata entregó. Una carta es un bello instrumento, perfecto y romántico para el amor. Pero por cartas nos dan despedidas y nos llegan también las cuentas por pagar. Con una lágrima se expresa amargura, se llora de tristeza y también de alegría. Aquí el amor suele ser relativo y la verdad es difícil que sea verdad. Pero tú, amigo del alma, has permanecido cual árbol plantado junto a las fuentes de las aguas que brinda la brisa, que otorga su sombra cuando el sol calienta más. Tú, amor verdadero, me has dado canciones bajadas del cielo que millones cantarán y que alguno quizás negará, pero nunca podrán apartarlas de su corazón. Con un beso también una madre despide a sus hijos al verles marchar. Pero muchos hijos se van para siempre y regresan los besos cuando ella no está. Una carta, un abrazo y sonrisas son gestos valiosos que indican amor. Pero también pueden ser estrategias que se muestran tan solo como parte del show. Con una lágrima se expresa amargura, se llora de tristeza y también de alegría. Aquí el amor suele ser relativo y la verdad es difícil que sea verdad. Pero tú,